Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este martes 12 de julio de 2022. Nos acompañan los días martes para conocer lo que hay tras cada noticia. El integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, exconvencional constituyente, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Buen día, Marco, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Soy yo una vez más el agradecido por este intercambio. Bueno, Marco, pareciera ser que una parte de la Concertación de Partido por la Democracia ha profundizado y marcado notoriamente esa mirada política de división de la sociedad. Por ejemplo, la propia Democracia Cristiana, su Junta Nacional y el pueblo demócrata cristiano llama a votar apruebo y la élite de ese partido dice que rechazo. Ricardo Lago, por otro lado, en forma ambigua se manifiesta. La mesa directiva del Partido Socialista, por ejemplo, dice que él está muy equivocado, que no tiene piso ni soporte, y el pueblo socialista llama a votar apruebo. Bueno, ¿qué rescata usted? ¿Cuál es su análisis, Marco Barraza, su análisis político de la postura de estos expresidentes, Lago, Frei, y la postura cierta, distinta, de los partidos políticos socialistas, demócratas, cristianos, del pueblo socialista, del pueblo demócrata cristiano, que llaman a votar apruebo? ¿Cuál es su análisis, Marco Barraza? Yo diría que en retrospectiva, una primera constatación es que los dichos del expresidente Lagos, en términos de la ambigüedad, que busca equiparar en legitimidad tanto la propuesta de nueva constitución emanada por la convención y mandatada por el pueblo con la constitución vigente que emana y es originaria de la dictadura, no tiene, o sea, teniendo presente que no tiene ningún grado de equiparidad. Y por otro lado, los dichos del expresidente Frei, en el sentido de cuestionar lo esencial del texto constitucional propuesto y optar por mantener la constitución de la dictadura, da cuenta de que es muy probable que en los periodos respectivos que les correspondió ser presidencia no fueron tan entusiastas ni se acometieron con tanta decisión a modificar el texto constitucional de la dictadura. Básicamente porque darle la misma importancia al texto emanado del proceso constituyente con el texto de la dictadura es una desproporción histórica, una equivocación política, y claramente es prolongar la crisis política que vive el país. Esa es una primera, digamos, creo, consideración. Pero una segunda consideración deviene de que quienes se han pronunciado son el expresidente Lagos, el expresidente Frei, algunas personas de su círculo de confianza, pero mayoritariamente el Partido Demócrata Cristiano y el Pueblo Demócrata Cristiano optó en un 63% de la Junta Nacional por el apruebo. Y ese es un dato indesmentible. Y por otro lado, tanto el Partido Socialista como el Partido por la Democracia también han optado por el apruebo, sin ambigüedades, sin bemoles, con las consideraciones políticas propias de que este es un texto nacido en democracia. Entonces, yo creo que tanto el expresidente Lagos como el expresidente Frei no están leyendo correctamente la crisis política que vive el país, no están ponderando adecuadamente la necesidad de superar un texto que en lo medular obstruye, limita la democracia e impide avances sociales altamente demandados, insisto, no solo en el estallido social en adelante, sino que son problemas irresueltos en términos de urgencias sociales de décadas. El mismo presidente Lagos vivió en carne propia las limitantes y los vetos que impuso la derecha en las reformas del 2005. Entonces, son demasiados los argumentos que muestran que no llamar a aprobar claramente es hacerle el juego a la derecha. Marco Barraza, bueno, usted mencionaba estos puntos y lo mencionan también quienes están por el rechazo, que lo han manifestado, que es una parte de la élite. ¿Usted cree, Marco Barraza, que su partido político, el Partido Comunista, esté dispuesto, una vez que se apruebe la nueva constitución, a conversar, a afinar, a ajustar en mejoras para la población y no en desmedro, por supuesto, la nueva constitución? Yo creo que lo central es que el texto constitucional propuesto habilita un camino de transformaciones que radica las decisiones en el pueblo. El sistema político propuesto equilibra correctamente la deliberación del futuro Congreso con la deliberación popular. Le da una atribución de iniciativa popular de ley al pueblo, le da atribución de propuesta de ley a las futuras asambleas regionales, posibilita que el Congreso ejerza con quórum no supracalificados como los dos tercios el ejercicio de posibles reformas constitucionales. En definitiva, posibilita un ejercicio de la política más sano y en consecuencia más soberano. No establece limitantes como las que establece la constitución de la dictadura. En consecuencia, debemos partir de la premisa que lo importante es aprobar, y que una vez que se apruebe, el ejercicio de la política podrá perfeccionar el texto constitucional, pero en el entendido que no estamos actuando sobre un texto que fue en lo sustantivo y sigue siendo en lo medular un texto contrario a la voluntad social. Entonces, que es el texto de la dictadura. Entonces uno piensa al observar una entrevista en CNN que se le hace a la senadora Jimena Rincón, o ella está muy equivocada o ella está mintiendo, porque dice todo lo contrario a lo que usted nos plantea sobre esta democracia directa y las posibilidades de cambios o de afinar o de mejorar. Yo creo que la senadora Rincón hace rato, o sea, que viene con un discurso y una proposición que es altamente funcional hacia la derecha. Ella, no le he escuchado ninguna frase cercana a la valoración del proceso constituyente y al mandato popular. Sus afirmaciones solo empatizan con un discurso que intenta desde el inicio rechazar el texto constitucional y dejarlo en foja cero. Ha decidido contrariar la voluntad de su partido, que es mayoritaria por el apruebo, y ha articulado propuestas que claramente lo que buscan es desvitalizar el apruebo y confundir a la ciudadanía. Ella es una de las promotoras del Plan B, y el Plan B no es otra cosa que engañar al pueblo de Chile respecto de que si se rechaza puede existir otra alternativa que no existe. El texto, el capítulo 15 de la Constitución modificado para que da origen a este proceso constituyente es claro en dos alternativas. Rechazar es mantener el texto de la dictadura, aprobar es aprobar el texto nacido en democracia. Y la senadora Jimena Rincón ha estructurado una proposición que claramente es falaz, es mentirosa. Entonces, yo creo que ella más bien se distanció de las posiciones democráticas, en los hechos empatiza más con las propuestas de la derecha, y claramente está distante del posicionamiento que ha hecho su partido, el Partido Demócrata Cristiano, que mayoritariamente tiene una conducta democrática por el apruebo. Hablemos sobre estas posiciones democráticas de la nueva constitución. Conozcamos un poco más la nueva constitución. Nos gustaría, Marco Barraza, conocer sobre el sistema político, por ejemplo, sobre los equilibrios, que también se habla bastante en los medios de comunicación, que no hay equilibrio entre los poderes. Nos gustaría conocer sobre presidencialismo, sus atribuciones, sobre poder legislativo, ya que algunos de la derecha reclaman sobre ese tema, sobre todo la Cámara de las Regiones, y la potestad de las Cámaras de las Regiones. ¿Qué nos puede decir sobre estos poderes, Marco Barraza? A ver, yo lo primero que diría es que si hay algo que caracteriza el texto constitucional en materia de sistema político es una clara redistribución de poderes, en todo orden de cosas. Primero, traspasando una cuota importante de atribuciones por parte del presidente o la presidenta de turno al nuevo sistema legislativo. Las urgencias legislativas ya no serían una posibilidad privativa, y la iniciativa de ley tampoco sería privativa del presidente de la República, que en el actual sistema político en muchas materias solo es de exclusividad la iniciativa por parte del presidente, y el Congreso está solo restringido a la legislación, no a proponer leyes. Bueno, en el nuevo sistema, el futuro sistema legislativo, a saber el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, tienen atribuciones para proponer leyes en materia de iniciativa legislativa, lo que se denomina leyes de concurrencia regional necesaria. Además, tienen las atribuciones para el nombramiento de autoridades que hoy día están imposibilitadas y que en consecuencia van a significar un traspaso de poder del presidente hacia el poder legislativo. Por otra parte, el pueblo tiene propuestas, tiene posibilidad de proponer iniciativa popular legislativa mediante el 5% del padrón. Eso es muy importante porque obligaría al futuro Congreso a legislar apruebo o rechazo, es decir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una iniciativa popular de ley presentada por el pueblo. Pero también el pueblo tendría atribuciones para derogar leyes. También con el mismo 5% del padrón podría derogar una ley que es una ley injusta, ilegítima o corrupta. Por ejemplo, el caso de la ley de pesca. Si existiese iniciativa de derogación de ley por parte del pueblo con el 5% del padrón, el Congreso estaría obligado a legislar la derogación o no de esa ley que es corrupta, como es el caso de la ley de pesca. Entonces, tenemos mecanismos de redistribución entre el Congreso y el presidente, particularmente traspasando atribuciones desde la presidencia hacia el Congreso, que antes eran solo privativas del presidente. Tenemos iniciativa popular de ley, iniciativa popular de derogación de ley, pero también el nuevo sistema político le da un real peso en términos de redistribución de poder a las regiones. Poder que hoy día las regiones no cuentan, creando una Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado y que pone el foco en la legislación en la Cámara de las Regiones. Esto es muy importante. Con un listado taxativo de materias, del orden de 19 materias, en las cuales la Cámara de las Regiones tiene potestades de legislación. Por ejemplo, medio ambiente, salud, educación, vivienda, plan de ordenamiento territorial, ley de presupuesto de la nación, división político-administrativa. Pero agrego, esto es muy importante, todas aquellas leyes que irroguen gasto público, es decir, que sean con gastos por parte de las regiones. Y esto hay que leerlo en vínculo con otro artículo que establece un traspaso de competencias desde el gobierno central hacia las regiones. Por tanto, aquellas materias que irroguen gasto por parte de las futuras regiones en el marco de este Estado regional van a ser materias que la Cámara de las Regiones va a poder legislar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas de las materias que hoy día las hace el gobierno central van a ser materias de competencia del gobierno regional. En consecuencia, también hablamos de una redistribución de poder entre el centro y las regiones. Esto es bien importante porque se crean a su vez asambleas regionales que reemplazan a los CORE, que van a tener iniciativas y atribuciones en materia legislativa que hoy día no cuentan los CORE, en materia de reglamentación, normativas, de fiscalización, de creación de empresas públicas a escala regional, creación de empresas públicas a escala comunal, es decir, un sistema político que redistribuye poder entre el presidente y el futuro Congreso, que redistribuye poder entre las regiones y el centro, pero que también se dota de rasgos de democracia directa, como las iniciativas populares de ley, iniciativas de derogación de ley, y también propuesta de ley por parte de las asambleas regionales hacia el Congreso. Pero agrego, y esto es bien relevante, en el nuevo sistema político existe la paridad de género, 50% mujeres y 50% hombres en los órganos de representación política y en todas las entidades públicas. Esto es muy relevante, porque El PNUD, el Sistema de Naciones Unidas, emitió un informe donde constata que, si no me equivoco, del orden de 38 normas constitucionales no habrían podido ser aprobadas en la Convención Constituyente de no haber mediado la paridad de género, porque si no, el comportamiento electoral de votación hubiese tendido a dejar fuera esas normas en beneficio de las mujeres. Entonces, que el nuevo sistema político tenga paridad de género es fundamental para avanzar en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Marco Barraza, sé que estamos como justo en el tiempo, pero por ahí usted mencionó algo que es fundamental, porque hemos tenido lluvias en estos días, pero igual vivimos en crisis del agua. La pregunta es si la nueva constitución aborda el problema del cambio climático. Lo que tenemos entendido es que ninguna constitución en el mundo aborda este complejo tema respecto, por ejemplo, a los desafíos y a los problemas actuales y del futuro. ¿Qué nos dice al respecto la nueva constitución? A ver, la nueva constitución lo aborda con claridad y lo establece como un mandato constitucional abordar el problema del cambio climático desde las competencias y las potestades que tiene Chile. Qué bueno, ya. Porque además se define en el texto constitucional a Chile como un Estado ecológico, así como se define como un Estado social y democrático de derechos regional, de carácter plurinacional, también ecológico, y eso supone un mandato a la Constitución y desde la Constitución hacia las políticas públicas para una real, digamos, protección del medio ambiente que viabilice y que sostenga la existencia humana en el planeta y de los seres vivos. Y lo que cada país haga, y en particularmente en nuestro país, es fundamental a propósito de combatir este cambio climático que está dañando los ecosistemas. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, bueno, hasta el próximo martes para seguir abordando estos temas que son, creemos, muy importantes para nuestros auditores. Que tenga un buen día. Hasta el próximo martes, que esté muy bien. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día martes 12 de julio de 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.